al verte con otro amor. Comprendí mi fracaso y yo me dije, es mejor olvidarme de ti. Y yo me dije, ya no vale la pena seguir, no vale la pena. Entregada en otros brazos, pero al verte con...